Hoy tenemos algo bastante particular. Es un archivo de grabaciones de liveatc.net, un sitio que, bueno, básicamente te deja escuchar las comunicaciones del control de tráfico aéreo. De todo el mundo. De todo el mundo. Entonces, lo que tenemos no es un informe, sino casi 20 años de conversaciones crudas, sin filtro. ¿Tal cual? Y la meta no es, digamos, hacer una lista de accidentes. Es más bien buscar patrones. O sea, entender qué nos dicen estas voces sobre lo que de verdad pasa allá arriba. Lo que no vemos. Y es que esa es la clave, porque a primera vista uno podría pensar que es un catálogo de todo lo que puede salir mal en un avión. Claro, una lista de terror. Exacto, pero si lo escuchas con atención, es todo lo contrario. Es la prueba de un sistema diseñado para que las cosas salgan bien, incluso cuando todo parece ir en contra. Me gusta esa idea. A mí me gusta verlo como una sinfonía. Cada comunicación es una nota que busca mantener el orden en un caos controlado. Lo que vamos a escuchar no son fallas, es la increíble capacidad para resolver problemas bajo una presión que ni nos imaginamos. Una sinfonía. Me gusta. A ver, metiéndonos de lleno, hay un tema que salta casi de inmediato. Esta batalla constante entre las máquinas y el mundo natural, que es de todo menos predecible. Totalmente. Y no me refiero a lo típico. Encontré un registro de un Piper PA-28 que despegando en Houston chocó con un ciervo. ¿Con un ciervo? Con un ciervo. En una pista. Y no fue el único. Hubo otro caso parecido en 2015 y hasta un vuelo de Swissair en Zúrich que se topó con un zorro. Exacto. Y eso revela nuestra primera gran idea. La aviación no es estéril. Es una lucha de la ingeniería contra la biología. Constantemente. Claro, cada uno de esos incidentes, el ciervo, un pájaro, no es una falla del sistema, es el sistema haciendo lo que debe hacer. Detectar, reaccionar y gestionar un entorno que no se puede controlar. Entiendo. La seguridad aérea no es que no haya problemas, es que se gestionan con éxito. Claro. Y supongo que los ciervos y los zorros son la anécdota, pero el problema real y diario son los pájaros, ¿no? El archivo está lleno de los famosos bird strikes. Sí. Recuerdo uno de Alaska Airlines despegando de Oakland. Se encontró con una bandada de gansos y tuvo que regresar de inmediato. Escuchar esa comunicación, la calma del piloto al declarar la emergencia. Es que te pone la piel de gallina. Sí, totalmente. Absolutamente. Los impactos con aves son, como decís, el pan de cada día. Pero si hablamos del mundo natural, eso es solo la punta del iceberg. Ajá. El adversario más grande, más persistente que enfrenta un avión, es y siempre será el clima. Ahí es donde la sinfonía se pone realmente intensa. No hablamos solo de lluvia, me imagino. No, para nada. Tenemos registros de un Cessna en emergencia por formación severa de hielo, que es como si al avión le crecieran alas de plomo, literalmente. Wow. O un rayo que dejó a un vuelo de Southwest sin comunicaciones sobre Denver. Y luego está la famosa cizalladura del viento. Siempre escuché ese término, pero no sé si entiendo del todo por qué es tan peligrosa. A ver, imagínalo así. El avión está a punto de tocar tierra, vuela bajo y lento, o sea, en su momento más vulnerable. Ok. Y de repente es como si una mano invisible lo golpeara, primero de frente, frenándolo, y un segundo después, desde arriba, empujándolo hacia la pista. Es una fuerza traicionera e invisible. ¡Qué locura! En el archivo hay un vuelo de Southwest en Kansas City que tuvo que intentar aterrizar varias veces por esto. Es una lucha de poder, piloto contra viento. Incluso hay momentos más humanos. Encontré una grabación de un controlador en Atlanta que, en medio de vientos terribles, dice por la radio: "Señores, me estoy sintiendo un poco mareado aquí arriba". Ese es un detalle fantástico. Te da una idea de que todos le están pasando mal, ¿no? Claro, porque demuestra que no estamos escuchando robots. Son personas. Son seres humanos manejando máquinas complejas en un entorno hostil. Y cada comunicación, cada reporte de turbulencia es el sistema adaptándose. No está fallando, se está flexionando para no romperse. Entendido. La naturaleza es un adversario constante, pero creo que lo que realmente nos aterra a muchos cuando volamos no es un pájaro, es el sonido de algo que se rompe. ¿Qué pasa cuando la propia máquina falla? Ese es el siguiente gran capítulo en este archivo. Y es fascinante porque, de nuevo, la historia que cuenta no es la que uno esperaría. No es de catástrofes. No, Es de resiliencia. Sí, por ejemplo, los problemas con el tren de aterrizaje. Yo he visto videos de esos aterrizajes y son aterradores. Como ese avión de FedEx en Los Ángeles que aterrizó de panza, soltando chispas por toda la pista. Sí, es muy impresionante. Uno pensaría que eso es el fin. ¿Cómo es posible que eso sea un procedimiento ensayado? Porque lo es. Un aterrizaje sin tren de aterrizaje, un gear-up landing, es uno de los escenarios para los que los pilotos entrenan una y otra vez en simuladores. ¿En serio? Sí. Lo que parece un caos de chispas y metal es en realidad un procedimiento controlado. La clave es una palabra: redundancia. Sistemas de respaldo. Exacto. Múltiples respaldos para todo lo crítico. Si el sistema principal para bajar el tren falla, hay uno secundario. Si ese falla, a menudo hay un tercero, manual. Lo que escuchamos en esas cintas es a la tripulación pasando calmadamente de la opción A a la B y a la C. Y la variedad de estos fallos es increíble. Está el Ryanair en Dublín al que se le colapsó el tren delantero al tocar tierra. O ese Boeing Dreamlifter gigante en Italia que perdió una rueda al despegar. ¡Una rueda! Sí. Una rueda entera del tren principal. Y mi favorito por la surrealista es un Cessna que aterrizó con la barra de remolque todavía enganchada en la rueda. Sí, bueno, eso entra en la categoría de errores humanos que veremos después. Claro. Pero quedándonos en la tecnología, el otro gran miedo, por supuesto, es un fallo de motor. El archivo tiene muchos ejemplos. United 777, al que se le apagó un motor en pleno vuelo. O el vuelo 1380 de Southwest, que fue muy conocido. La explosión del motor rompió una ventanilla. Fue terrible. Sí, fue un incidente muy grave. Cuando uno escucha fallo de motor, piensa en una caída en picado. ¿Qué se oye en esas grabaciones? ¿Hay pánico? Todo lo contrario. Lo que oyes es profesionalismo puro. La primera llamada al control es increíblemente serena. Mayday, mayday, mayday. Tenemos un fallo de motor. Solicitamos desviarnos. Impresionante. Y a partir de ahí se activa un protocolo. Y lo crucial es entender que un avión comercial bimotor está diseñado para volar y aterrizar de forma segura con un solo motor. No es ideal, claro. Pero es posible. Están totalmente preparados para eso. Las grabaciones son la prueba de que el entrenamiento y el diseño funcionan en perfecta armonía. Ok, entonces, naturaleza y máquina. Desafíos enormes, pero parece que hay sistemas para casi todo. Nos queda el factor más impredecible: la gente. ¿Y ese? Esa es la variable más compleja de todas. Desde los pilotos hasta la persona sentada en el 14B. Exacto. No se limita a la cabina. A menudo el problema empieza en la cabina de pasajeros. El archivo está lleno de desvíos por pasajeros conflictivos. Claro. O emergencias médicas que surgen a 35.000 pies. ¿O amenazas de seguridad? Hubo una amenaza de bomba en un aeropuerto de Florida. Cada uno de esos eventos desata una reacción en cadena impresionante. Pero la interacción humana más crítica debe ser la del piloto y el controlador, ¿no? Un malentendido ahí puede ser fatal. Absolutamente. Y a veces, una comunicación clara es lo único que se interpone entre un incidente y una catástrofe. El ejemplo perfecto es lo que ocurrió en Austin en febrero de 2023. A ver. Un avión de FedEx estaba en su aproximación final para aterrizar. Muy poca visibilidad. Y en esa misma pista, un Southwest había sido autorizado para despegar. ¡No! Estuvieron a segundos de una de las peores colisiones en la historia de la aviación. ¿Y qué fue lo que lo evitó? La tripulación del FedEx. Vieron las luces del otro avión a través de la niebla. En el último segundo. Y tomaron la decisión de abortar el aterrizaje y volver a subir. ¡Wow! Pasaron justo por encima del otro avión. Sus voces en la radio, informando lo que acababa de pasar, son de una calma que hiela la sangre. ¡Qué momento! Demuestra que al final, la seguridad a menudo recae en el juicio y la reacción de dos o tres personas, como en el aterrizaje en el río Hudson, que también se recuerda en estas cintas. Cierto. Pero el factor humano también nos lleva a situaciones que son extrañas. He leído cosas en este archivo que parecen de ciencia ficción. ¿Qué es lo más raro que encontraste? Sonríe. Bueno, acá es donde la cosa se pone divertida. Sin duda, lo más famoso de los últimos años son los avistamientos del Jetpack Guy, el pipo de la mochila propulsora en Los Ángeles. Ah, sí, me acuerdo de eso. Varios pilotos en plena aproximación a LAX, reportando a la torre. Acabamos de ver pasar un tipo en un jetpack a nuestra altura. ¿Y qué decía la torre? La perplejidad era total. En la voz de los pilotos y de los controladores, nadie sabía qué protocolo seguir. ¿Cómo manejas un objeto volador no identificado que es una persona? Es increíble. Y eso me lleva a los drones. Supongo que eso ha pasado de ser una rareza a un dolor de cabeza diario, ¿no? Un dolor de cabeza y un peligro muy real. El archivo está repleto de reportes de drones cerca de aeropuertos importantes. Dublín, Pittsburgh. Causando interrupciones, me imagino. ¿Y riesgos de colisión? Y es curioso porque el control aéreo está diseñado para manejar pájaros, mal tiempo, fallos. Pero nadie escribió un manual para un tipo con un cohete en la espalda. Claro, o para un dron. Exacto. En estas grabaciones escuchamos cómo se crea el protocolo sobre la marcha. Y la lista de rarezas no acaba ahí. Hay de todo. Reportes de conejos, zarigüeyas, hasta un perro en la pista en Boston. ¿Sí? Un incidente donde la puerta de un avión se desprendió y cayó en un estacionamiento. E incluso un reporte de un ovni sobre Nueva York. Amenazas que no existían hace 20 años. Y las comunicaciones de ATC son la primera línea de defensa. Es donde se gestiona lo desconocido en tiempo real, forzando a todo el sistema a evolucionar. Entonces, después de sumergirnos en todo esto, la imagen que me queda es que volar no es un proceso automático y predecible. Para nada. Es más bien un organismo vivo. Un sistema dinámico donde un grupo de profesionales está constantemente haciendo malabares con una cantidad increíble de variables. El clima, la máquina, la gente. Sí. Cada clip de audio, sea de un motor en llamas o un perro en la pista, es en realidad la historia de un problema que fue gestionado. Esa es exactamente la conclusión. A pesar de la larga lista de problemas y emergencias que comentamos, la narrativa abrumadora que emerge de este archivo es una de éxito. Claro. Y es precisamente gracias a este sistema de vigilancia constante. Este archivo no es un monumento a los desastres, es una biblioteca de lecciones aprendidas. Y eso es lo que hace que volar sea cada día más seguro. Es una perspectiva muy potente. Y me deja pensando en algo. Estas grabaciones capturan la parte audible de la seguridad, la voz humana gestionando la crisis. Ajá. Pero a medida que avanzamos hacia una mayor automatización, con inteligencia artificial en las cabinas, en las torres de control, ¿cómo sonará el archivo de seguridad del futuro? Buena pregunta. ¿Existirá siquiera una voz humana para contar la historia de una catástrofe evitada? ¿O será simplemente el silencio de millones de datos procesados con éxito por un algoritmo? Tower Frontier Flight 1324, visitor 171. Frontier 1324, yeah? Yeah. Frontier 13. Frontier 1324, you should be tower runway 17 left, clear to land, wind 100, 10, gust 14. Clear to land, 17 left, Frontier Flight 1324. Full control, you should be tower, next aircraft to land, 17 left, be emergency aircraft. DSW Command, DSW Tower, you on frequency? Fox Soldier, DSW Tower. Yes, sir, the next aircraft to land on about mile father, University aircraft. DSW Command, DSW Tower, next aircraft to land on short final, University aircraft. Frontier 1324, Quebec 7, turn right on Quebec northbound. Quebec 7, turn right, northbound, Quebec. Negative, there's no activity in the cabin. Just a threat and nothing else has happened so far. DSP Park Command, they're going to be going to Echo Juliet, the Asian area. Frontier 1324, continue Quebec, Echo Juliet. And then when you turn Echo Juliet, you're going to go halfway between there and pop. I'll tell you when to stop, but just continue on Quebec, turn left on Echo Juliet. Quebec, turn left on Echo Juliet. I'm not really sure. This is kind of new for us. We try to make an announcement. We can test up. Basically, I don't know if you've got the full slowdown. Basically, I'll just understand the flight plan is down to one of our laboratories on top of the toilet and there was a bomb on board. Nothing else happened, nothing suspicious. Everyone just got there and there was no incident, so the flight team didn't notice anything. But we can't get anyone to. Command, were you asking a question or was that Frontier? Frontier is trying to get over the Fire Command report, are you on frequency? Yeah, we were just wondering if you guys have a plan or something we get a reason why this is from, nothing changes, so we're gonna try to get the people off. On the phone with the company right now. We're just wondering if this is a prank or a hoax. I don't know if we want to approach the need if there is a device on the phone. Because there's going to be a lot more people in there. It was in the AF lab. And we made one last attempt to get somebody to press us to leave us. And what's the plan? Do you have a plan? Yes, I have talked to them, and okay, that's one of our flight attendants. That's good for us right now. I'll let the captain know he's on the phone with our dispatcher right now. Brakes are set. Do you want us to shut the engines off? Yeah, just want to make sure we're going to reach the passenger side of the building. Is there a plan to have everyone take all their belongings on board? We're ready for it. Okay, that sounds good. We're planning on L1, and that's... they're going to disarm that door and let you on board.